mucho money pa' gastar. No soy tú, me la suda en verdad. Miro solo por lo mío de azafar. Me voy a teletransportar a otra galaxia. No me puedo imaginar que no te vuelva a ver jamás. Baby, yo te quiero amar, pa' mí esto no es tempestad. Creo que me va a matar. Cállate, no me vaya a comparar. Solo pienso en mucho money pa' gastar. No soy tú, me la suda en verdad. Miro solo por lo mío de azafar. Sigo corriendo, más como el Laren, sin importarme nada lo que hable. Como esa puta que hablan de calle, cree que son alguien, es que solo llevan disfraces. Es que en verdad no son nadie, ellos no son reales, parce. Ellos viven de su padre, un amor para mi madre. Tú me enseñaste valores pa' que no me vaya de madre. Tú me enseñaste modales, te lo debo todo, gracias madre. Tú nunca te me dejaste, nunca te me separaste. Cállate y no me vaya a comparar. Solo pienso en mucho money pa' gastar. No soy tú, me la suda en verdad. Miro solo por los míos de zafar.